¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Qué calor! Che, no hay otra cosa mejor que ponerse las ojotas, untarse en crema que te haga que el bronceado sea... Aceitosita. Más... Aceitosita, sí, esa voz tan Cacho Castaña es de Maxi. Yo quiero romper con ¡Hola, la... Maxi! ¡Hola! Vamos a romper con el protocolo. Dale, estoy cagado de calor. Bien, está perfecto. Vamos, vamos. Rompe el protocolo. Buenas tardes, estamos en FM La Bemba 91.3 con este programa que hemos... Denominado y enunciado de una manera... Sí, ya llegan los mensajes porque estamos en vivo para todo Latinoamérica. Te podés comunicar con nosotros al 500... Bueno, si es 500 ya va al lado de un 0, 5031-4713. El internet... Despacito, despacito, decímelo. No, que lo diga otro entonces si es despacio, porque no puedo hablar despacio. 50-31-47-13, interno 640. Bueno, pues sonó medio como un hospital, es parecido. ¿Por qué? Si se quieren comunicar con nosotros es eso, ¿no? Ven, sí, llamanos. ¿Para qué? Para decirnos lo que quieran. Ya hubo oyentes llamándose porque hoy por primera vez hemos pagado la cuota. No la cuota, sino el teléfono, servicio, claro. Y entonces hoy nos... ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo le va? Jugador, la verdad que impecable. Jugador de todo, en cualquier posición. Les tengo envidia a todos porque todos vinieron hoy re bien vestidos y yo vengo de... Tuve una entrevista de trabajo, por eso tuve que venir con... Sí, con esos pantalones. Con los pantalones de Kempe viniste. Claro, sí. Bien. Bueno, ¿quieres seguir con algo? Sí, yo tengo unos saludos iniciales. Ah, yo quiero hacer como Hanglin. ¿Me das un mate? Gente que nos escucha. Sí. Y son fieles admiradores de Radio La Bemba. Gaby Ferrante, Martín Iglesias, le mandamos saludos a ellos. Sí. Ariel Cruz, de acá Floresta, que vive acá nomás. Sí. Luciano y Johnny de Tucumán. Y a mi familia, que sin ella no estaría acá sentado haciendo uso de la palabra o diciendo pelotudeces. Gracias. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos a la familia de Maxi por dejarlo haber hecho decir lo posible pelotudeces para dejar acá. Un pelotudo más en el mundo. Exactamente. Y en el aire. En el éter. Claro. Yo le mando saludos también a todos los que nos oyen, a todos los que nos están por sintonizar, los cuales no lo llegan a hacer. No se apuren, nos pueden volver a escuchar en las rotativas que pasan durante todo el resto del día. Y si Marcos, no, que se queda 24 horas al día. Si no, por eso miren sus ojeras. Ya claro. Vamos a subir fotos de él. Y si no, lo podés escuchar en el Facebook, en Habemus Radio 01, el del logo verde. Muy bien, saludos también para, ya que vos saludás, Maxi, yo también saludo a mi compañero que viene de viaje, va y viene, el otro día vino de Arabia, ahora viene de Suiza, o sí, Suecia, muy, ¿dónde? Porque ya me mareé. Suiza. Muy bien, ¿qué tal, Lucas? ¿Cómo andás? Muy bien, muy cansado por el viaje y bueno. Igual vos tenés una fatiga que tiene que ver, no sé si tiene que ver con el viaje, pero no importa, eso lo vamos a desgranar con el correr de las horas. Sí, no, tranquilo. Desmenuzarlo. Cansador el viaje. Me sacan todo ya. Nada. ¿Cómo todo? No, hasta todo. Hasta el celular casi. Nada. Fui a Suiza, un país. Sí. Tengo cosas para decir y bueno. Perfecto, muy bien. Matamos una mosca que volaba por acá. Che, bueno, hay millones de maneras para comunicarte con nosotros. Sí. Vamos a darle un poco ese pinchazo de endorfina para poder arrancar este programa. Bueno. Podemos empezar por el mail, habemusradio@gmail.com. En el Facebook, entras a Facebook, pones Habemusradio 01, el que tiene el logo verde con la notita musical, y pones me gusta. O si no, en la página www.labemba.com.ar, y ahí tenés un cuadradito donde podés escribirnos. ¿Sí? También les quiero contar que esto lo auspicia el Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones, Cenareso. Si necesitas ayuda, te podés comunicar al 4305-0091 al 96. Y yo quiero hacer una pregunta. ¿Alguno es de Aries? Yo. Bueno, yo este no. Es el horóscopo. Quiero explicar algo antes. Sí. Yo entro en un trance y todas las vibraciones del cosmos me llegan y me dan pie a decir las frases para cada... Ah, vos te pones así como que decís... Buscando un nirvana. Y vamos a hacerlo, a ver. Bueno, de la mano. En Aries. Bien. A mí me echaban siempre del yoga, pero no importa. En Aries. Bueno, usted es rara. Errar es humano, pero echarle la culpa al otro es más humano todavía. Bien. Ah, bien. Tauro, ¿alguien es de Tauro? No. ¿No? Bueno. Es bueno dejar el trago, lo malo es... No. Yo soy de Tauro, ¿qué tal? Muy bien, amigos. Disculpe que me meta, pero yo soy de Tauro. Hasta luego, ahí vengo. Bueno, y Géminis... El cigarro mata lentamente, pero no importa, usted no tiene prisa. No, no. Bueno, muchas gracias por los consejos, Nardo Orozco. ¿Qué más tenemos para hoy? Para hoy tenemos... Sí, decime. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Lo mismo de siempre. Consignas. Exactamente. Consignas. Tírame una, la que vos quieras. Bueno, una es... ¿Cuál fue el día más vergonzoso de tu vida? Bueno, hoy. Aparte bueno, de hoy. Sacándote hoy. Yo creo que... bueno, de ayer también y seguramente mañana. Pero vergonzoso creo que tengo... A ver, uno medio feo. Haciéndome el enamorado. Qué raro, yo con alguna señorita en la primaria. Nos fuimos de... ¿Cómo se llama? ¿Excursión? Sí. A una especie de granja, una cosa así. Lo sí. Típico. Bueno, la cuestión que yo... En esa ¿Te enamoraste de una vaca? No. Me hice el galán y ellos... Parte de las niñas subieron a un carro, tipo un sulky. Y los muchachos estábamos como en otra cosa, no sé si con gallina, una separación de sexos. Y yo me escapé del corralito donde estábamos y empecé a correr a esta chica, haciéndome el enamorado, cantándole cosas. La macana que calculé mal, como la tierra estaba levantada y pisé una especie de pozo, una cosa así, la cuestión que hice que me refalara. Y ¿se desgració? No, me lastimé toda la cara, me raspé todo un papelón y encima teniendo 9 años. Haciendo, y llorando. Sí, llorando todo transpirado, lleno de espinas. Y encima lo peor que la piba me vio 100% la gráfica de la caída, todo, que no hay nada más gracioso que ver a una persona caerse. Y me vio y dijo, uy, se mató, pobre. Y se dio vuelta y se rió con todas las amiguitas. Y yo quedé ahí hecho mierda. Esa es una de las partes vergonzosas. Ya después de más grande, no pienso contarte ninguna. Bueno, yo tengo una de bastante grande, boludón. A ver, contanos. ¿Sábado de la noche? Sí. ¿Qué hacemos? Pedimos una pizza. Bueno. Dale. Normal. Hola, sí, ¿una grana de mozzarella? No, no me queda mozzarella. ¿Puede ser de tomate y cebolla? Dale, ponele mucho bajo. Bien, dame la dirección. ¿Querés alguna empanada, vos? Y sí, dame 2 empanadas de carne. Bueno, perfecto. ¿Picante o cortada a cuchillo? Fue así. Cortada a cuchillo. ¿Puede ser al molde también? Supongo que sí. O a la piedra. O a la piedra. No, dale. La piedra más rica. Sí, ya se entendió la parte que pedían pizza. Bueno, voy a buscarla, le pago, le doy una propina. Que no voy a ¿generosa? No, obvio. Sí, no. 2 pesos, le. Qué rato, es una rata. No importa, dale, está bien. Hay gente que no tiene. Igual si pedís. No le alcanza ni para la nata. Si pedís, tenés que dejar propina. Si no, cocinate unos fideos que tenías ahí. Claro. Bueno, dejé propina. Bueno, está bien. Bueno, dale, no te enojes. No importa. Bueno, agarro la pizza. No se puede decir nada. Agarro la pizza y me la pongo como un cuaderno en vertical. ¿En serio? Cuando llego, pero mi casa tiene un pasillo largo. Explícate. Entonces tengo que caminar casi media cuadra. ¿Vivís en un PH? Claro. ¿Y no la podías llevar así como una bandeja de mozo? De boludo, la verdad que la llevé como una carpetita. Cuando llego estaba toda acordeonada, un asco, no se podía estirar. Y bueno, esa fue mi vergüenza. Okay. Aparte había muchas amigas de mi hermana y todo. Dice, mirá el hermano de esta, lo sí, que sí, hace. Sí, sí. Claro. Vos decías, chicos, traje los pizzas. Aparte eran 2 pizzas. Bueno, 2 acordeones. 2 acordeones. Yo lo mato. Bueno, el nuevo estilo. Vos, Daniel, tenés. Para, terminó tu día. Pero te la podés comer igual, ¿no? Como. Con calzones. Siempre. A comerla. Siempre te la podés comer. Sí. Siempre hay lugar para morder. ¿Vos, Daniel, algún día vergonzoso? Al margen de todos los días, de lunes a viernes, vivís algún momento. Yo vivo en una vergüenza eterna. Pero bueno, sí, me acuerdo, tendría 5 años y estaba en Mar del Plata y mi abuela tuvo la feliz ocurrencia de llevarme a andar en bicicleta a un parque. Me acordé ahora que vos lo contabas. Sí, esa cosa y, que claro, y choqué, miraba una nena, que no sé ni cuántos años tendría, que me pareció muy bonita. Y choqué con la bicicleta de frente con ella. Nos hicimos mierda los dos. ¿Pasó algo parecido una vez? ¿Con la nena? Sí. Si la estabas mirando, ¿cómo la Porque cómo la los chocas? Dos íbamos así en bicicleta y... ¡Ay, sos re linda! Serio, capaz que a propósito, para que llamarle la atención, no sé por qué lo hice. ¿Sabes que me pasó lo mismo? ¿Otra cosa que me pasó? Sí. Somos unos pelotudos. Iba claro. Con la bici al colegio. Esto tenía acá. 15 años yo. Sí. Iba con la bici al colegio y veo una chica que me gustaba. Al Janet. No, a otro Hammer. Colegio. Es Hammer. Bueno, ya no. Bueno, Maxi va a un colegio, ¿cómo se llama? No, pasé un año por otro colegio. Dale, es redundante, perdón. Así que, bueno, la cosa es que mira a esta chica y al toque me como un pozo. Me caía la mierda. Claro, terrible. Sí, a mí también me pasó algo parecido. Cuando empecé a andar en bici, que no sabía, mi primo me enseñaba, ¿viste? Y sabés que me comía todos los árboles. todos los árboles, me comía todos los árboles. Y así me sacaban de risa todo, porque decía, este es un pelote. ¿Pero pedaleabas un poquito o comías el árbol así? No, hacía dos pedaleaba y era el árbol. Vos andabas en bicicleta, andabas disfrutabas de la bicicleta hasta que aparecía un árbol. Claro. Voy a andar en árbol, decía. Claro, voy a chocar los árboles, decía. Muy bien. Bien, perfecto. Che, hay más consignas. Los que nos quieran llamar pueden hacerlo al 50 31 47 13, interno 640. Ahí va a ser atendido por nuestro productor Leito. Y por Skype. Muy bien. Y por Skype también, claro. Sí, si estás conectado al Skype, podés poner FM, la Bemba, todo junto. Y también nos podés llamar por ahí. En minúscula, todo en minúscula. Sí, ¿y por si favor. Si estás enganchado imprenta al cable, minúscula. Podés ver cualquiera de las películas que dan en Fox. Claro. ¿No? Bueno. Hay otra consigna. Y creo que esta sí me gusta a mí. No ¿A sé dónde vamos después de morir? Sí, ¿a dónde vamos después de morir? Usted sabe que yo no leí la hoja de ruta. Porque no tuve tiempo. Y justamente hablaba. Pero la tenés desde el lunes, si no sí, me equivoco. Sí, sí, sí. Pero... Hay un pibe que trabaja en producción que dentro, a veces dentro de todo es bastante. Rápido. Aplicado. Se ve que no sí. tiene un carajo para hacer durante. El fin de semana. La semana y la semana. Claro. Pero bueno, sí, decinos. No, y no lo leí. Me lo entregaron, la hoja de ruta la guardé. Pero de la nada, ahora te digo. Porque a mí me gusta la espontaneidad, enterarme en el momento. Pero casualmente hoy hablaba de ese tema con Maximiliano. Conmigo, Max. Sí. Sí. Un gusto, entonces. ¿Cómo le va? Y nada, no. ¿Y a dónde irías? ¿Vos dónde crees que va a ir tu cuerpo, tu ser, tu espíritu, tu alma cuando te mueras? Y... cuando ya no yajas aquí, en Argentina. Y bueno, seguramente voy a reencarnar en algo superior. Hay como una cosa de ¿en algún dibujito animado, capaz? No, un ser superior. Como en un anime, puede ser. Un Dragon Ball, un Goku. No. Un ser humano o un... Un X-Men. Por ejemplo, exactamente. Algo que sea superior a esta raza humana, ¿no? Claro. Intelectual, con las garras. Superior a esta raza humana, ¿qué decís? Un delfín, un caballo, cualquier cosa, la verdad. Bueno, por eso, algo superior, no sé a qué. No sé, si me decís en qué, una planta, por ejemplo. ¿Vos? Yo la verdad que pienso que me encontraría con todos los que admiro. Piazzolla, Spinetta, Charlie, la verdad, nos armamos un fogón, una... Pero Charlie no se fue todavía. Bueno, está semi-muerto. Convengamos que está... Cuando fallezca, digo, está semi-muerto. Sí. Cuando muera, nos encontraremos todos, haremos una juerga bastante interesante, fogón, guitarra, tema de Spinetta, lo que sea. De Charlie. También. ¿No? Una fiesta. Una fiesta. Bien. Bien. Hoy en la página de Habemus Radio, en el Facebook de Habemus Radio, pusimos un temita de Spinetta, La Venga la Perdida. La Venga la Perdida, sí. Bien. Temazo. Yo creo que después de morir, mi cuerpo, bueno, se va a desvanecer, va a ser parte de la naturaleza, porque va a quedar como una especie de abono para la tierra. Exactamente, un fertilizante. Y parte de lo que es el alma, el espíritu y todo eso va a dividirse, dispersarse, casi más tiro el mate, dispersarse en por partes, va a ir para un lado para algún ser querido. Me voy a quedar al margen de que uno deja una nostalgia, ¿no? Cuando se va. Va a aparecer dentro del cuerpo. Estoy divagando, no importa, debe ser porque vine en bicicleta y tengo mucho calor. No, pero... ¿Y cómo cree que va a ser su alma? ¿Como una nubecita algo o como una persona? No, un color fluo así, naranja que hace... Pero en forma de nube también. Claro, como un cometa sería. No, algo como una especie de frisbee. Estrella fugaz. No, o como el arco iris, un color. Si querés vos buscate el arco iris, yo te dije un frisbee, ¿no? Bueno, está bien. No, si no te tiro ideas. No hace falta ideas, yo tengo las mías. Claro, son bastantes. Son bastantes. Igual nos vamos a encontrar. No, sí, al final del arco iris. eso, yo creo que eso. Por ahí, para mí. Eso es donde vamos después de morir. ¿Y usted, Lucas? Después de morir, ¿a dónde me voy a ir? Mi cuerpo va a quedar acá y mi alma se va a ir arriba con el que tiene el trono arriba, con Dios. Son creencias que tengo yo, más que nada. Y nada, pienso en eso. Bien. Qué curiosa la idea de los cristianos de que, o de la humanidad, ¿no? Que tiene que el cielo es arriba y el infierno es abajo, porque podría ser. No, yo creo que están en el mismo lugar, es una puerta o la otra. Vos claro, sos... es como el baño de mujeres, claro, y hombres. Claro, o sea, los buenos y los malos. Exactamente, me gustó eso. A mí me molestan los baños, esto es una confesión, ¿eh? Los baños de hombres y de mujeres que no está bien señalizado. Eso que tiene esos dibujitos medios... medio raritos. Que no, no se nota si es hombre, claro, o mujer. Que por ahí te confundí y decís, no, me equivoqué. Claro. Es verdad. Que no son algo concreto. No es un pito y una vagina, es un dibujo así abstracto. Sí, o una mina con un vestidito y el tipo vestido. No, no, no, son esas cosas nuevas. Sí, no, habrá esos baños, viste, que tienen el signo de mujer con una manijita ahí atrás, ahí abajo. Corte para el otro sexo, ¿viste? Para un traba, algo de eso. Algo raro. Un por tercer sexo, buen try. Y bueno. ¿Sabes que yo conocí un... para discapacitados hay por ahora. Claro. Es verdad. Yo conocí... sí, perdón. Yo conocí un... un lugar, que era un lugar bailable, que vos ibas al baño, de hombres. La verdad, y cuando te estabas lavando, veías como una especie... ¿viste como el reflejo que tenemos, que son dos vidrios acá en la pecera? Sí. Bueno, era lo mismo y de repente veías... a las chicas que se estaban acicalando, como nosotros los hombres, para ir a... y decíamos, pero esta es la que estaba chamullando yo recién. Y se veían te veías con una especie... no veías exactamente igual, pero veías una imagen de que era una... como ahora vemos, ¿viste? Como una minita del otro lado. Porque justo vino una chica, creo que es la amiga de, una novia de Leo. Este, Leo es uno de los operadores, que es el manager de Marcos, que es el operador. Y... gracias, muchas gracias. Y... y nada, bueno, y eso, y estaba muy bueno, era divertido. Para mí que le mueve los hilos. No sé, yo no, ya hasta ahí me meto, o opino. Yo aparte creo que donde nos vayamos, si somos buenas personas, va a estar lleno de minas. Lleno de minas, lleno de minas. No, eso es al revés, si somos malos van a haber minas. ¿Por qué? Y pues te van a decir, vas a hacer las compras. ¡Despabilate, nene, despabilate! Vas a hacer las compras, lava la ropa, plancha, ¿entendés? Imagínate si... puede ser. Con muchas. Puede ser, bueno, pero alguna que otra va a haber. Bueno, está bien. Listo. Y así. Bueno, hoy está lindo el día. No sí. Quiero cortarles el mambo. Qué pena que en Tortuguitas todavía siga la toma de rehenes. Que ya lleva un par de horas. Hay una niña de 9 años. Cautiva. En esa casa. Pero bueno, esperemos que al final del programa podamos dar una mejor noticia con respecto a este hecho que es en vivo y en directo desde Tortuguitas. Bueno. Y recuerden que la inseguridad es un negocio. Sí, y bueno. Es un negocio, a muchos les conviene que haya inseguridad. Bueno, nos llegan mensajes de todas las partes del mundo y o países diciéndonos gracias por escucharnos. No, eso lo tenemos que decir nosotros, nos dicen. No, que por favor digan el interno, porque el teléfono lo dimos bien, pero no dimos el interno, que es 640. 640. Como somos nuevos en la telefonía, no nos damos cuenta. Si... 5031. 4713, interno 640. ¡Mamá, el interno 640! Bueno, sí, y vamos terminando este programa agradable. Vamos a ir cerrando el programa. Pero antes le decimos, che, rapidito, ¿qué es lo que siempre te olvidas cuando te vas de viaje, Daniel? Nada. ¿Vos? Cepillo de dientes. Y ojotas. ¿Lucas? Yo también, las ojotas, el corta uña. No me olvidé la cabeza, pero la tengo puesta. Pero... bien. Nos vamos con... ¿yo? Dinero. Vamos con un poco de música. Con pendejos. La Bemba. Soy el de los bastardos. La traición está a mi cargo, es cierto. No soy de sacrificar. Mi nombre no es importante. Samu, Takendula. Ay, ay, ay, ay. Bueno, hola, ¿cómo eres? Qué lindo. Sí. ¿Viste? ¿Te acordás cuando había música acá? Sí, me acuerdo. Esta es la parte donde había me parece que hay algo sorprendente, que es la parte donde nos ponemos nerviosos. ¿Se acuerdan que una vez vino una serie de chicas y chicos que tocaban tambores? ¡Y suena el teléfono! Y me pongo mal. Sí, el primer llamado en vivo en la historia de... Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Sí. Ya me motiva que sea una voz femenina. Porque en el otro programa había como una especie de... No importa. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te llamás? ¿De dónde sos? Victoria. Patricia, me llamo, soy de Congreso. Patricia te llama. Hola. Patricia Victoria te vamos a llamar si querés. Bravo. Bueno, Patricia de Congreso. Victoria, mi segundo nombre. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Estoy un poco nerviosa porque es la primera vez que llamo a una radio. Medio bajito. Bueno, te voy a hacer la típica que dicen en los programas de televisión o de radio. ¿Cómo? Voy a hacer como los programas. Es un poco difícil escucharlos. Sí, somos muy muy poco instruidos en el tema de hablar. Se escucha muy bien. Bueno, ahora llamaban por el tema de las consignas. Ah, bien, sí, fue en el otro bloque. Gracias por todo, te llamamos por el concurso. No, mentira, no, dale. A ver, contanos. ¿Te acordás cuáles eran, no? Te las repetimos, ¿cómo? Patricia Victoria de Congreso. El día más vergonzoso era una. Podés elegir cualquiera de las tres, porque acá los muchachos de la operación a veces no les gusta. Ah, llegó el tercer Teletubi. ¿Qué tal? Porque hay otro operador que acaba de llegar. Después lo vamos a subir al Facebook y van a ver. Bueno, vamos con... Bueno, no sé cuál querés elegir. Si, ¿qué te solés olvidar cuando te vas de viaje? ¿O qué? Esa es una, la otra es opción B. ¿A dónde vamos después de morir? Tengo que poner esta voz, me dijeron. Y la primera era el día más vergonzoso que tuviste. Allá, no sé si en tu infancia, ahora en tu... ¿Qué edad tenés? Perdóname. 33. ¿Cuánto? Y tengo... 33. Sí. ¿Y tenés qué? Bueno, si quieren contesto las tres. 33. Y contá las tres si tenés 33. ¿Estás soltera? No, ahora no. Bueno, gracias por llamar. Te mando un beso grande. Estoy empezando algo lindo con alguien. Ah, bueno. Qué bueno. Bueno. Cosas lindas que pasan. Es verdad. Si querés podés venir un día a la radio y no hace falta que vengas con él. Pero no importa. Contestanos cualquiera de las tres. Dale. No, con él ni en pedo. Muy bien, perfecto, bien, ahí está la onda. Sinceridad pura. ¿Cuál vas a contestar? Bueno, a ver, que lo que me olvido siempre cuando me voy de viaje, como toda chica, son la cantidad suficiente de bombachas. Casi siempre es eso lo que falta. Pero de vacaciones ustedes... Porque las chicas somos así. ¿Cómo son así? Y a ver, el día más vergonzoso creo que... Bueno, yo toda la vida fui muy tartamuda y de chica era peor. Y creo que el día más vergonzoso fue cuando me hicieron leer en un acto una poesía que yo había escrito, porque era muy buena escribiendo, pero muy mala hablando. Y bueno, me la hicieron leer y me salió todo para el orto. ¿Te salió muy mal? Ese creo que fue el día más vergonzoso. ¿Muy chiquita? Y después la otra era... La otra era, ¿dónde vamos después de morir? Y bueno, creo que lo que me gustaría es ir con la gente que ya no está y que estaría bueno volver a ver. Eso es lo que me gustaría. Muy bueno, que sea una fiesta eterna constantemente. ¿Para qué te gustaría volver a ver a cierta gente? Y porque se la extraña, qué sé yo. Hay gente que se va sin avisar cosas que no se esperan y a uno le gustaría tomar revancha y verlos de vuelta. Y ¿te gustaría decirle algo a alguien? Cosas que no se han dicho, qué sé yo, por ahí va la onda. El reencuentro. Exacto. ¿Te gustaría decirle algo a alguien? Me gustaría mandarle un beso a la persona con la que estoy, que seguramente está escuchando, que la quiero mucho y que muchas gracias por haber llegado de vuelta. Porque lo conocía y ahora como que lo encontré de vuelta y un la verdad reencuentro. Que fue una sorpresa muy agradable y te quiero mandar un beso grande y muchas gracias por aparecer. Bien. Otra vez. Un reencuentro. Bueno, ¿pero qué está llegando sí, ahora? Cortá cualquier muy cosa. A ver si todavía te metemos en problemas porque estás hablando con nosotros. Igual la invitación a que vengas está abierta. No, pero estás diciendo que apareció. Yo siento, pensamos que está llegando ahora a tu casa. Es tu marido. ¿Está no, casada? No, por suerte no está. Cortá cualquier cosa. No queremos ser un compromiso. En este momento no está, está trabajando ahora. Sí. Es un artista. Sí, sí. Ah, acá también hay varios artistas. Sí, ¿sabes? Acá hay unos cuantos. Un par de ladris. Digo, de artistas. Bueno, te vamos a mandar un beso. Bueno, no ganaste nada. Para la próxima vemos si sorteamos algo. Un llavero en forma de ojota, ¿viste? Esas cosas. Que tan hay... lindas y típicas de las vacaciones. Un llavero en forma de ojota estaría bueno, me falta. Bueno, o si, bueno, después yo te puedo conseguir. Después, si te quedás fuera de línea, como se suele decir en el... En el me éter, conseguís un llavero. Te consigo un llavero o un sanajero. Bueno, muy bien. Patricia Vicky de Congreso, te mandamos un beso. Muchas gracias por llamarnos. Y si tenés más amiguitas solteras, también podés seguir llamando. Marcos asienta con la cabeza. Bueno, bueno. Tengo acá, tengo un par de chicas para presentarles. Muy bien. Muchas gracias por llamarnos. Desde acá, fuertes abrazos de todos los integrantes. Saludos, de esta Patricia. Mesa. Besos grandes. Bueno, yo les mando un beso a todos y los felicito porque la verdad son muy graciosos y está muy bueno. Muchas gracias. Los adiós. Escucho, los escucho todos adiós. Los jueves. Chau, chau. Un beso para todos. Chau. Chau, suerte, chau, chau. Bueno, seguimos con noticias. Sí, qué ternura, ¿eh? En la Gaceta de Por Todo favor, un Palo. Por favor, vamos con esa noticia y con la música de fondo del noticiero. Bien. Sí, seguimos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Estamos acá justamente... Para la Gaceta de Todo un Palo. Para informar. Exactamente. Así que... Siendo las 17 horas 36 minutos con 32 grados 4 décimas. Se siente el calor en Buenos Aires. Sí, me estoy cagando de calor. Sí. Tapa la pileta, oye. Sí, sí. Tienes las bolletas empapadas. Yo ya no me sorprendo más. Las cosas que pasan no me sorprenden, no me alteran, pero... El futuro llegó. Sí, por lo menos te dan ganas de escribirlas y traerlas. Hace rato. Te presentamos al robot pajero. Mira qué bien. Este último fin de semana, en una muestra robótica en Japón, se estrenó el primer simulador de sexo virtual. Este simulador cumple con la llamada segunda ley de la robótica. Un robot siempre debe obedecer las órdenes dadas por un ser humano. El producto se dio a conocer en una muestra en Tokio y ha entusiasmado a varios espectadores. Imagino que... Sí. Muchísimos. Yo nunca vi masturbarse a un robot. No. Este robot te masturba. Ah. Según el manual del usuario... Sí, el manual. El manual del producto, un usuario debería insertar su pene en la denominada tenga, se llama. Sí. Que es una palabra japonesa. Para que tenga. Claro. Todo el tiempo el usuario está sumergido en una realidad virtual que lo transporta con una linda señorita anime que le atenderá sus necesidades virtuales. Una encuesta publicada en los Estados Unidos... No, eso no es importante, así que lo mandamos a la mierda. Está bien. No lo leas, Max. No. Lo importante es esto. Según informa la empresa gráfica... Según informa la empresa de la gráfica del juego, aún es precaria, pero prometen para la próxima versión una gráfica mucho más realista, con señoritas como de carne y huesos. Bien. Porque ahora lo sé con anime, dibujitos y sí, eso. Pero ¿por qué todo tan complicado si es más fácil salir y conocer a alguien afuera? Y bueno, hay una encuesta que se hizo... dice que el 18% de los encuestados creen que para el año 2030 existirán los robots sexuales. Bien. Así bueno, que no. pero ahora este no es un prototipo, ¿no? Ya está como muy... Claro. A la venta. Está chequeado. Claro, está chequeado eso. Pero bien. No hay de para mujer, es medio o no. Esto es para hombres solamente. ¿Viste? Es que lo parió, nos hace quedar tan mal. Nos hacen quedar como pajeros. No, pero que también. Igual yo creo que hay ya robots, ¿no? Para. Había hace rato robots. Sí, para hay ladies. Juguetes. Sí. Exactamente. ¿Hay algo más que tenemos por ahí? Tenemos. ¿Dani, algo? Bien, tenemos. Vamos. La NASA, por accidente, deja una imagen provocativa en la superficie de Marte. ¿Cómo o sea, sería eso? ¿Vieron los robotitos que de Marte? Que son que tienen ruedas, que se transportan, que sacan fotos de la superficie. Sí. Bueno, dejan huella. Sí. Y esa huella se ha transformado... Explorers. Claro, los Explorers. Que acá tienen un nombre. ¿Cómo? A ver, ¿cómo robot? Es? Exploration River Spirit. ¿Qué leíste? Y el otro, Opportunity. ¿Leíste la página de robot del mundo? No. Buscame un robot. Perdón, perdón que me ría así, no me gusta reírme así porque siento que a veces me voy al carajo. Bueno, pero... la estela de huellas dejada por dichos robots dejó una imagen en forma de pene en la superficie arenosa de Marte. Mira. Ahí seguimos con lo sexual también un poquito. Sí, estamos como... La imagen ha causado un gran revuelo y ha invadido por completo las redes sociales. O sea, la NASA nunca tuvo tanta importancia publicitaria en la historia. Nunca nos enteramos de... Hasta que hizo un pene en la arena. Hasta que hizo un pene en la arena y ya explotó. Explotó la publicidad y todo. Bien. Y tenemos una última que es para las señoritas que nos están escuchando. Apareció el... ¡Por favor! Apareció el pipi pop. ¿Qué es eso? Que es ahora las mujeres pueden orinar de pie. Impactante. Orinar de parado ahora dejó de ser exclusivo de los hombres. Ellas también pueden adquirir el pipi pop, una prenda interior femenina que permitirá orinar de pie. ¿Es como una manguerita? Sí, es como un adaptador. Claro. ¿Viste cuando vos tenés el enchufe de dos patitas y después te viene el cruzado? Uno de tres. Bueno, eso es como para que vayas al. Un alargue, si sería. Como un alargue. No, como un adaptador pequeño, cortito, como para que vos puedas ir como a cualquier un tubito. Baño. Porque mayormente en muchos lados hay baños solamente para hombres. Aparte, en baños públicos... No puedo explicar todo, chicos. Aparte, en un baño público sabemos que no está muy higienizado todo. Claro. Y bueno, eso se lo evitan. Ese me gusta, es un buen invento. ¿Te acordás que en un momento dijimos? Dijimos, allá hace mucho, creo que no salíamos del recinto de Combate de los Pozos y hacíamos el programa de radio. Creo que habíamos hecho, o creo que llegó acá, la consigna de qué invento te gustaría hacer. Creo que ese no lo dijimos. Sí, tengo mucha memoria. Sí, yo también me acuerdo. ¿Viste? Bien, tenemos información de último momento. Sigue la nena de 9 años cautiva de unos delincuentes. Sí. Secuestradores. Más de 3 horas. De tortuguitas. Sí. Más de 3 horas. ¿Conocen el síndrome de Estocolmo? Sí. ¿Qué dijiste, Lucas? Bien, el síndrome de Estocolmo. Tiene mucho calor, está haciendo un after hour de programas, está cagado de calor. Sí. Tenemos que aclararle a la gente que se nos rompió hoy, desgraciadamente. Veníamos con 2 jueves con lluvia, con un poco de viento, y hoy que hace calor se nos viene a averiar el aire acondicionado. Nos quejamos de todo. No, nos quejamos de lleno. Sí. Claro, nada mejor que en casa de Herrero... Cuchillo de palo. No. Cuchillo de goma. Dios te ayuda. Bueno, quiero que Dani me explique qué es el síndrome de Estocolmo. Cuando la secuestrada se enamora del secuestrador. Claro. Muy corto, muy resumido. Sucedió la primera vez en Estocolmo y de ahí el nombre. Claro, justamente en Estocolmo. ¿Qué tenemos, Marianito? Yo tengo ganas primero de ir a higienizarme. Tírame dos signitos, bueno, y nos vamos con un poquito de la Bersuit. Clásico. Me había quedado en Géminis. Seguimos con Cáncer. El neurótico construye castillos de arena en el aire. El psicótico los habita y el psicoanalista cobra la renta. Exactamente. Leo. ¿Quién es de Leo? Leo. Bueno. Tenemos un humor muy infantil hoy, por suerte, gracias a Dios. Las drogas causan amnesia y otras cosas que no recuerda. Bien. Y no, con Virgo. Algunos matrimonios acaban bien, otros duran toda la vida. Quiero que vengas a darme una mano y hagas lo que diga con una sonrisa en los labios de onda. Dale que dale, es tan difícil poder proseguir en la lucha. La Bemba. Y también soportarse por ahí, quizás respetarse si nadie hace nada de onda. De onda. Sería bueno que me hagas feliz antes que muera. Un segundo en la vida para justificar. El sufrimiento suplicio el dolor que me dice siempre. Para na na na na na na na na na na na na. Dame un par de monedas, está todo bien, todo mal, como quieras, cópate para una vaquita de onda. ¿Cómo? De onda. Dale, dale que dale. Es tan difícil poder proseguir en la lucha y querer si también soportarse por ahí. Quizás rescatarse si nadie hace nada de onda. FM 91.3 Radio La Bemba. Me quedo acá. Se nos terminó. Hola. Bueno, vamos, para, cuidado, cuidado. Vamos a frenar. Vamos a frenar. No, parece que le está conviniendo porque estamos muy contentos de estar acá en esta radio que se llama La Bemba. Si usted quiere comunicarse con nosotros, lo puede hacer a www.labemba.com.ar. Y si no, en el Facebook pone me gusta ahí en Abemus Radio 01. Es del logo verde, pues che, ¿me entendés? Bueno. Acá nuestro amigo Marto nos manda y nos pregunta, ¿y los deportes de Clos? Yo le digo, ahí vienen. Un saludo de Marto a todo un palote. Muchas gracias, Marto, que se comunicó con nosotros al 50-31-47-13, interno 640. Voy a Skype, si tenés Skype, como tengo WhatsApp. ¿Qué tal? Muy buenas, FM La Bemba 91.3, desde el Corralón de Floresta. Muy ¿qué bien. Tal, Marcos? Muy bien, Mariano, ¿cómo estás? Bien, gracias por la seña, si no iba y te saludaba con un beso, un cariño y un abrazo. ¿Un beso abrazo de gol para todos los oyentes? ¿Un beso en dónde? ¿Qué tal? En donde quieran. Muy qué bien. Qué grande sonidista y sus sonidos, me vuelve loco. ¿Qué tal, Lucas? Muy ¿qué tal, bien. Daniel? Muy bien, bien. ¿Qué tal, Maxi? ¿Qué tal, Lucas? ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal, Marcos? Ya dije qué tal, muy buenas. Es un muy buen momento. Y bien, amigos, ¿tenemos? A tu cuna, bueno, bacherano. Di María, traba, Di María. Tenemos saludo de chicos. La risa de fondo infantil. De niños. ¿Saludo de niños? ¿Cómo es un saludo de niños? Interrumpime con la niñez, por favor, que es algo que me encanta. ¿Cómo? Muchas gracias, qué linda la mexicanita esa, ¿de dónde la sacaste? No, una niña que encontré en la calle y le hice grabar Ah, sos como Angelina Jolie y Brad Pitt, que le encuentran niños en la calle y se los llevan. Y se los llevan a su casa. Claro. Es un muy buen momento para decir que el Ralfi Montenegro ha hecho 2 goles ayer, dándole un gran triunfo, muy importante, dejándole a 1 punto. Del ascenso directo. De la zona de ascenso, discúlpeme, se me cayó mi brazalete de oro que tengo, mira qué lindo que es. Bien, bien, bien. ¿Vio el partido, Mariano? Lo relaté. ¿Y? Lo relaté para Radio Rivadavia. ¿Y cómo se sintió viendo ese golazo? La cancha llena. Había mucha gente de Racing invitada, sí. Parece algo paradójico, pero porque están arreglando, porque ponete a pensar que va a venir Messi, el Kun Agüero. Ya están comprando entradas, ¿no? ¿Pero Messi no está lesionado? Viene igual. Escúcheme, sí, cuando usted veía los goles de Independiente, ¿pensaba en alguna persona en especial? Y yo pensaba en 3 personas en especial. Dígame. Uno era el Guille, mi amigo Guille Franchella. El sí. Otro Rubén Paz. Y el otro Gaby Portas. Sí, y Samuel, ¿no? Samuelito me pidió una remera Independiente. Sí, y Gabriel Portas hoy me la pidió a mí. Porque hoy vino a verme. Ah, fue sí, allá. Sí, sí. ¿Le radio? ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, la nene. Miembro, ¿de qué club es? De Chicago. De Chicago. Ah, muy bien. Un día lo ha fajado la hinchada de Chicago. Yo salí a defenderlo. Pero tuve que irme corriendo igual. Saltó por él, pero para ir corriendo. No, salté claro. El alambrado y empecé a correr diciendo: allá, policías, allá. Le están pidiendo claro. Del tiempo. ¿No sintió lástima por él? ¡Don Ralfi Montenegro! ¡Para el tiro libre! A minutos nomás son 27 metros. El Rolfi Montenegro, ahí está, 2 segundos. Va a patear Rolfi Montenegro. Momento, pide el cambio, no lo van a dejar hacer. Lo quiere patear Rolfi, obvio. Chicos, déjenlo patear al Rolfi Montenegro. El Rolfi, Rolfi. Se me trabó la lengua, pero no me importa. Lo viví con mucha emoción ese segundo gol. Y el pendejo hizo un tercer gol. Gaby Portas, este gol es para vos. Es un muy buen momento para que entiendas lo que es el B, lo que es la A y qué es la diferencia entre categorías. No hay categorías, sino jerarquía, que es la que tiene Independiente. Gaby Portas, un gran beso. Marco se divierte como loco. A Racing, sí. ¿Saben cómo le dicen a Racing? Creo que ya lo dijiste en otro programa, pero no, te dejo. No, lo dije. Es uno nuevo. Índice inflacionario. ¿Por qué? Porque no llega a los dos dígitos. Otra, le dicen Justin Bieber. ¿For what? Porque canta 15 minutos y se va. Muy bueno. ¿Ah? No queremos ofender a ningún hincha de Ferro. Yo quiero saludar a la hinchada de Racing porque es muy fiel. Más allá de que esté pasando por malos momentos. También, pero esto es fútbol, Maxi. No es un matrimonio que hace falta ser fiel. Yo quería saludar a la gente del tenis y todos los del tenis. Sí, gracias. ¿Qué es el tenis? Gracias, Maxi. ¿Qué? ¿Qué, Maxi? ¿Qué? No. No me digas que te gusta el tenis. No, porque él quería saber si me invitaban. Sí, vos, ¿a vos te gusta el Potro o Gabriela Sabatini? Yo soy más bien de Vilas. Ah, bien. Bien. Bueno, nos vamos. Chao, Mariano. Ándate, después vení. No, sí, yo quería saludar a toda la gente del Corralón de Floresta, por favor, que es desde donde transmitimos La Bemba 91.3 con este programa que se llama Todo un Palo, gracias a la operación de Marcos. No nos estamos despidiendo, ¿no? Pero simplemente le damos anuncio. Para que ya vino Oscar. Un besito grande. Chao, chao. Chao, Mariano. Vámonos con un horóscopo. Bueno, vamos. Y bien, amigos, es un muy buen momento. Perdónenme, chao. Libra, usted sí sabe lo que es trabajar duro, porque lo ha visto. Escorpio, a las 4 a.m. Sí. Nunca se sabe si es demasiado tarde o si es demasiado temprano. Según para qué. Para desayunar me parece que es temprano y para cenar es tarde. Lleva un chocolate ahí. Muy bien. Una Rodesia. Sagitario, la mujer que no tiene suerte con los hombres no sabe la suerte que tiene. Y no vamos con eso. No vamos con eso. Vamos a una reflexión. ¿Una opinión, ¿no?, sobre eso? No, me parece. A mí me quedó que la duda de 4 de la mañana. ¿Según para qué? Todo tiene un según una para qué. Claro, a las 4 de la mañana te levantarías a, no sé, a correr. No. Entonces, voy a dar paso a Lucas, que volvió de Suiza. Sí, porque recién lo dejamos medio olvidado. Hola. Sí, sí. Hola, Lucas. Bueno, le voy a contar más perdóname, o menos. Perdóname, ¿no te ofende un poquito? Porque nosotros le decimos, che, bueno, volvé pronto. Y cada uno de nosotros te tiró como un, che, vas a Suiza, no te fijás si te des un chocolate. Un reloj. Todos me pidieron. Sí, chocolate. Reloj ni va a traer. El bobo que tenés. Bueno, pero eso sí, lo que pedimos es una muestra de cariño. Como sí, un, yo lo no le digo ni pelota. Una vez que, che, me ayuda, alguien me manda un remis para. Pero lo extrañamos. Sí, sí, pero nadie. Vos te levantaste a las 6 de la mañana. Sí, no. Sí, no, me tuve que volver en bondi. El 86 lleno, ¿no? A dedo, es mal. Tuve que, no sé, regalar la cámara de foto a uno porque al camionero. Porque ¿sacaste la memoria? Sí, por lo menos sí. Bien, decinos, ¿dónde fue tu, si no me equivoco? Bueno, ya dijimos a Suiza. Algo que me rompió las pelotas es que estos rompían la bola con este Federer, ¿viste? Ese es suizo. Es verdad. Que le ganamos, así. Ah, pues sabían que eras argentino. Claro. Casi, o sea, ¿vas con la remera argentina? Claro, voy con la remera argentina y todo. O sea, me cobraban más caro, aparte. Nada, después es la tierra de la Cruz Roja, del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y nada. Sí, la verdad que es un país bastante limpio, sí, y pulcro, sí. ¿O no? Sí, bastante limpio, bastante ordenado. Sí, te veo que viniste con una especie de sorpresas con respecto a lo social y lo que comiste. ¿Dónde dormiste? Dormí en un hotel que era medio raro. Tenía, porque viste esas cocinas yankees que son pegadas al comedor. Sí. Tipo así, una habitación. Sería como un departamento, pero adentro en un hotel. Era rarísimo. Claro. Rarísimo. Tenía el baño ahí nomás, viste, todo enganchado ahí. Estaba bueno. Tenía vista a una plaza grande. ¿Y qué comiste? Y ahí se comen muchos lácteos, quesos, como el gruyet o emmental, algo así se pronuncia, pero no pero no si sé. Lo llegaste a degustar. Claro, estaba muy bueno. Después... Bueno, convengamos que el mocosito que habla, que es Lucas, claro, estuvo ahí y estuvo en unos valles bastante interesantes. Él se hace el humilde para que después no le pidan plata en la calle. Claro. Pero aparte porque bastante. Después las chicas, viste, se me arriman y me sacan la billetera, viste. Entonces hay que ser prudente. Te sentís tan mal de que te claro, las chicas, decís no. Claro. Che, bueno, pero comiste algo en especial, me parece, si no. Sí. O algo que me habías anticipado. Sí, sí, me fui a una fábrica de que se hacen chocolates. De... ¿Hay chocolates en Suiza? Sí, son muy especiales, ¿viste? Son desde el siglo XVIII ya. Pero, ¿viste? Para el siglo XIX se hicieron mejor. Como el conchado y el templado sería. Así. El conchado, esa es la parte que, la, sí, que estaba esperando que dijera. Traeme un chocolate conchado. ¿Te haces así? Sí, ese es el primero que probé, ¿verdad? Sí, sí. Era como un gusto medio como a cornalito. Claro, un gustito. Un dejo de sal. Bueno, se me hizo agua la boca. Me imagino con este calor se derrite. Ya estoy todo llegando. Bueno, para palabra. Decime si es verdad, porque me dijiste algo y yo te dije, decímelo en vivo. Si me lo decís en vivo, o me vas a mentir en vivo, o era verdad. Si me lo decís y me lo corroborás, o si no, comiste lo que va a sonar fuerte para personas que... Porque ponete a pensar que creo que acá, Maxi, vos no tenés. ¿Cómo se llama tu mascota? Merlina. Bueno. ¿Qué raza Merlina, es? Merlina, ¿qué raza ¿Qué, es? ¿Qué yo raza sé. Es? Raza perro. Bueno. Raza perro. ¿Raza qué? Perro. ¿Qué comiste allá? Allá... se puede, hay en algunos lugares, sí, que se no, sigue. No, no, no en la capital. Claro, en algunos lugares. Porque las comidas son por zona ahí. No es, viste acá. Por regiones. Claro, por regiones, es diferente que acá. Y allá se come, en una parte de Suiza, se comen perros. Bueno, ahí quería llegar. ¿Ah? Es según cada perro. El pitbull sale, no sé, 5.000 pesos. El caniche. El caniche, no sé, como es más chiquito, debe salir 3. ¿Y el dálmata? Y el dálmata viene con papas. Con pedacito de chocolate, qué sé yo. Bueno, y algo así. La verdad que eso lo quería hacer saber desde Lucas, que sí, comió perro. La primera, no hace falta, tampoco hace falta irse a Suiza para comer perro. Y no es que se comió una perra, sino que se comió un perro. Claro, un perro. Bueno, bien. Lucas, decinos, ¿nos vamos a ir con un poquito de música? Sí, pero antes tengo... Sí, claro, ese me gusta, ese pero antes. Pero antes, tengo un mensaje, llamó la directora del Jardín de Infantes, Alejandra, donde educa malandras, y nos dejó un saludo a todos los de la radio. Bueno, muchas gracias, Alejandra, por escucharnos, todos a los que nos están escuchando, los que no tienen teléfono y no nos pueden llamar, les agradecemos. Y yo me voy a ir sacando mi chaqueta. Porque tenemos teléfono, ¿no? Para que nos llamen. Sí, la que es 50-31-47-13, interno 640. Sí, me paro arriba de mesa. ¿Puedo, Marcos? Marcos asiente con la mesa y nos vamos a bailar. Gracias, muchas gracias. Run. shake. About to turn the shift and he said, nix, nix. I wanna stick around, I wanna get my kick. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in the hotel room. Put Danny to the jail, let it rock. Danny to the jail, let it rock, rock, rock, rock. Danny to the jail, let it rock, rock, rock, rock. Danny to the jail, let it rock, rock, rock, rock. A mi amigo Paco Muñoz, le doy la bienvenida a este espacio. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo va, Paco? Bien, vale, vengo ajetreado. La verdad que poneme una camisa. Uy, cuya, cuya, cuya. Ustedes son muy jovencitos, pero no saben de todo. Capaz que el Daniel, que tiene más años, entiende lo que es de música. Yo le voy a subir un poco los auriculares. Y me decía. Pueden bailar si quieren. Las palabras de Dios. Sí, me decía Masi. ¿Cómo siente el calor en Andalucía? ¿Hay mucho calor? Hasta la última gota del culo me cae porque realmente, bueno, yo les debo decir que ustedes saben que soy un fanático del Jerez. Bien. Sí. Y la camisa blanca me la he olvidado, entonces ponerme esta negra que me ha quedado ahora me está matando. Gracias, encima usted, yo venía contento aquí con tomarme una bebida fresca, gaseosa. Estamos sin luz. Y están sin luz, no les anda el aire. Pero bueno, no me importa, yo les he hecho, como siempre, una poesita. Si quieren, será. Siempre la diga hacia nosotros. Exactamente, en este caso es para una mujer en especial. Como siempre. Siempre hay una mujer en el medio. Del especial. Exactamente, y una atrás por si uno cae. Vamos con esta que se llama. Depresión del corazón. Espero leerla lo mejor posible. Confío en usted. Cuando ya me estaba acostumbrando a la soledad, al desosiego, al inframundo. Cuando ya había tenido en mi infancia ese primer amor llamado Juanita Corredor. Cuando con el tiempo y las malas costumbres me hicieran de un muchacho serio como reacio. Cuando en mi adultez descubrí nuevamente la existencia del verdadero sentido del amor de la mano de Florencia de Aragón. Y cuando ya creía que la vida se esfumaba a la vuelta de la esquina, ahí estaba ella, radiante. Mirta. Edoncina. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Están bien, muchachos. Estamos bien. Sí, la verdad que. Estamos conmovidos. Nos quedamos, claro, nos quedamos entre como. El calor y la poesía esta. Nos quedamos como anonadados. Dije bien el nombre. ¿Endorfina? No, Mirta Zapina. Ah. Bien. Saludos a Mirta Zapina. Mirta Zapina es una persona que la he descubierto hace unos pocos años, porque si no, no hubiese salido de la pieza del hotel. Claro. Le mando saludos a ella y espero que todavía siga esperándome en el cajoncito de la mesita de luz. Bien. Saludo para todos. La verdad que es una tarde muy bonita. Estoy medio jalado. Tengo que decirle que estoy medio jalado porque el calor y el jerez me está matando. Y no sé tú, Martín, digo Marco, digo José, digo Máximo. Digo Máximo, mándale con el Capricornio. Sé que usted es Capricornio. Grande, sí. Lo que dice es. Usted es el mejor de todos, nada más. Muchas gracias. Acuario. Trabajar nunca mató a nadie, pero ¿para qué arriesgarse? Y Piscis, si un pajarito te dice que estás loco, debes estarlo, porque los pájaros no hablan. Exactamente. Quiero saludar en especial a Rubén Peuchele, que hoy es su cumpleaños y estamos festejándolo esta noche en una cantina de La Boca. Que se llama El Mejillón Loco. Es verdad, yo lo conozco, es muy bonito, sí, realmente muy bonito. Y vamos a estar tocando la pandereta hasta altas horas de la noche con Rubén Peuchele. Podemos ir nosotros también, yo tengo ganas de ir. Sí, sí, están todos invitados. Yo me hice muy amigo de Paco, es algo que no sé por qué, pero lo conozco. Ya somos un grupito. Sí, somos un grupito, no digas grupito. Grupete. Un grupete. Sí. Vos vas en la parte más cariñoso. De las últimas, vos vas en las últimas cuatro. Es para intelectual. Ay, pone. Sí, si pueden ver en cámara las fotos de Maxi. Las fotos de Maxi. Sí. Sí, seguimos. Bueno, nada, todo el que quiera acercarse hoy al mejillón no loco. Que es una chiperroteada, ¿no? Porque sí, es un chiste. Aparte que no tenemos que traer en alza somos nosotros. Exactamente. Todo el que quiera venir esta noche al mejillón loco allá. A mí en me la encantaría compota. Ir porque me encanta Paco Muñoz, me encanta Maxi, ¿qué tal Lucas? Muy, muy buenas, es un muy buen momento para. Ah, perdóneme, pensé que empezaba vuelta, chau. Bueno, los esperamos ahí en La Boca, ¿sí? Si alguno no sabe dónde queda. Queda en La Boca. ¿Vos sabés dónde queda? Samo. Si alguien sabe dónde queda, ¡que nos diga! Claro, bueno. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué más tenemos, señor? Ah, es una pregunta. Es una pregunta. Claro. ¿Es una pregunta? Bueno, la pregunta. ¿Qué más tenemos? Estoy podrido el Facebook. Porque me hace pensar la parte. Dice, ¿qué estás pensando? ¿Para qué me ponen esa pregunta? ¿A mí qué me importa? ¿A mí qué me importa? ¿A vos qué te importa? ¿Qué te importa? Claro. ¿A vos qué te importa? No, y a mí tampoco me importa que a él le importe lo que yo estoy pensando. Pinza. Claro. Sí, es muy. Sí. Chicos, tengan cuidado. Es un consejo casi de una tía, porque no sé, tengo la edad de una persona que puede ser todavía padre y millones de cosas, pero lo digo como tía vieja que sabe. No jodan con el. Con el Facebook, es muy pelotudo. Sí, solo métanse en Habemus Radio 01, pongan me gusta y escuchen estos programas. Les puede salvar la vida. Claro. Si sé que están pensando en cómo tratar de ser día a día, cada día, premio Nobel de la Paz, si quieren saber qué están pensando. Escuchen todo un palo. Vamos con un poquito de música antes de que Maxi nos diga que quiere decir algo. Bueno, nos vamos con. Nos quería anunciar el tema. No, pero una versión de Claudio Sitges, un amigo de Desarma y Sangra. Un amigo de la casa. Un amigo de la casa. Con voces y coros de quien les habla. Me muero. Muchas acá. Gracias. Ya me saqué la bomba. Después de haberles contado este cuentito para que se vayan a dormir con la tarde y me parezco a la señora que cocina en la tele, que les dice que los puedo venir otra vez, que ojalá que la hayan pasado bien como nosotros, que disfruten de la vida que tienen, de los órganos que tienen, de los que no, bueno, ya se fueron, no hace falta especular con ellos. Les mando un saludo a todos los que nos oyeron desde acá, desde el rinconcito del corralón de Floresta, con un programa que hacemos que se llama Todo un Palo. ¿En qué radio? FM La Bemba. Exactamente. Saludos para todos, los quiero mucho. Gracias por estar acá. Saludos. Conmigo. Gracias a mí por estar acá con ustedes. Y gracias a todos los que nos estuvieron escuchando y también. Que nos apoyan porque necesitamos de esos llamados, de esa gente que nos manda saludos. Alicia Maya también, que por ahí debe andar en Ojotas. Sí. Algún día volverá a laburar. A mostrar sus vicisitudes. Y nada, gracias Lucas, gracias Maxi, gracias Daniel. Marcos, un abrazo. Gracias Alejandra llegues. Que está escuchando. Gracias Alejandra también, el poder en las manos de la cerámica, saludos para las personas que hacen posible este programa, el titiretero, el hombre que nos vende garrapiñadas en la puerta cuando entramos, que nos motiva a que juguemos con los dientes que tenemos averiados y sacarnos los pedazos de maní. El colectivero que nos trae. El que nos arrima porque a veces no tenemos monedas, ¿no Lucas? Claro. Al que te vende el subte a 3,50 también. Gracias Mauricio, por tanto... Bueno, saludo a la humanidad y una apuesta de fe para los que no nos escuchan, que nos empiecen a escuchar. Hay que darle confianza y tiempo, ya se van a animar. Es muy fuerte también a aceptarnos y vivir esta vorágine de vértigo, diversión y emoción. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido chau. Todo. Chau. Gracias. Muchas gracias. Aprende a bailar el ritmo del chipi chipi. Radio La Bemba, voces que avanzan.